parece que eso es parte de gente que habla sin conocimiento del tema y sin tener la menor idea, y porque, bueno, porque el aire es gratis realmente. En realidad, para que la audiencia tenga en claro, ayer se pretendía tratar un expediente que no había pasado por las comisiones, es decir, prácticamente sin ningún tipo de estudio. Y yo no planteé negativa a, como parece haber interpretado este señor González, del Consejo de Seguridad, una negativa a la compra o no de patrulleros. Lo que dije es que había que analizarlo y tiré algunos datos sobre la mesa de lo que expresa el convenio, leído muy sobre la hora, porque, repito, esto recién entraba ayer, y el trámite normal es que tiene que ir a comisión, porque ahí hay algunas informaciones que han salido que no son del todo correctas. Se habla de que la provincia va a subsidiar la compra de patrulleros, y esto es un error bastante grande. En realidad, la compra del equipamiento policial corresponde a la provincia de Buenos Aires, así que no es que va a subsidiar algo. Al contrario, según lo que dice el convenio, los que vamos a subsidiar esa compra de patrulleros somos los olavarrienses, porque está establecido ahí que la diferencia del precio que pueda haber lo paga la comuna de Olavarría, digamos. Pero además se asumen una serie de compromisos que tienen que ver con el mantenimiento total de las unidades, el gasto de combustible total de las unidades, por parte del municipio de Olavarría. Y por si fuera poco la falta de claridad del tema, en el convenio habla de un anexo, que es el que determina qué tipo de vehículos, y junto con el convenio en realidad no hay un anexo, sino que hay dos que determinan dos tipos distintos de vehículos. Inclusive algunos con, que yo anoche hice alguna reflexión sobre eso, de características de unas camionetas nafteras, que es sabido el alto consumo y las erogaciones que esto significan, con lo cual yo lo que planteé ayer, y que fue aceptado por la inmensa mayoría de los concejales, que entendieron que era sumamente razonable, es que nosotros queríamos ver este tema, porque, por lo menos por mi parte, yo no estoy dispuesto a aprobar a libro cerrado algo que no se sabe bien de qué se trata, y que nadie lo explicó tampoco, porque el apuro que tenía el oficialismo, que es entendible por ahí que tengan apuro, pero bueno, cuando uno está apurado yo entiendo de que uno debe dar las razones y debe poder explicar las dudas que se le generan a otros sobre esto. Y bueno, anoche no hubo ninguna explicación, excepto que era importante hacerlo rápido. Por otra parte, el mismo convenio establece de que todas estas tramitaciones deben estar finalizadas antes de fin de año, es decir, que yo no estoy planteando, y lo dije anoche en la sesión, no estoy planteando de que esto se tiene que demorar hasta diciembre la decisión, pero sí que queríamos leer y que se nos aclaren, leer con detenimiento el convenio, y que se nos aclaren algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es el monto de dinero, en definitiva, que va a invertir la comuna de Olavarría en esto, que